Sean bienvenidos al inicio de la temporada 2011 de Punto MX, el podcast. Y aquí estamos nuevamente de regreso. Después de un buen tiempo, creo que hace ya más de un año, pero aquí está nuevamente el podcast de Punto MX. Primero que nada, pues comentarles que este vendría siendo el episodio número 0 o el episodio del inicio de la temporada 2011 de este podcast. Pues más que nada la finalidad de este episodio, anunciar el regreso de Punto MX y comentarles uno que otro aspecto que tendrá este podcast y de cómo lo iremos presentando. Una de las diferencias más notorias a la anterior temporada es nuestro nuevo sitio web, la página en que de ahora en adelante se encontrará o podrán acceder a este podcast, la cual es .mx.tk, www.mx.tk. Bueno, aclarando que es la palabra .mx o .mx con letra y luego .tk. Y pues en la cuestión de la periodicidad, ahorita por el momento todavía no la tengo muy definida, pero espero que se produzcan episodios de este podcast más o menos con una periodicidad cercana, que no se alargue mucho. Y en cuestión del contenido o de qué va a ir este podcast, al igual que la temporada anterior, que las temporadas anteriores, mejor dicho, pues el contenido será muy variado. Hablaremos de temáticas diversas pero interesantes para todos ustedes, retomando también, como no, las temáticas que se solían publicar más seguido, como las cuestiones de las consolas PSPs, novedades, trucos y demás consejos. También este podcast estará un poco vinculado a la página que también hace un tiempo administraba, que es la de .mx Threads on Fire, y que también, al igual que el podcast, pues ya tardó mucho tiempo sin publicar, la cual también pienso retomar y seguir publicando nuevos contenidos. Para los que no sepan de qué va la página Threads on Fire, pues está dedicada al juego para computadora de Threads on Fire. Y para los que no sepan de qué va este juego, pues es un más o menos clon del juego de Guitar Hero, pero pues en vez de utilizar una guitarra, utilizamos el teclado de nuestra computadora. Es igual de divertido, entretenido, pero con la ventaja de que podemos agregarle canciones creadas por otros usuarios, o sea, por nosotros. Entonces, en la página de .mx Threads on Fire podremos encontrar contenido para el programa antes mencionado, canciones más que nada de artistas mexicanos o de género en idioma español van a ser las que vamos a estar publicando por ahí, para que tengamos más de dónde divertirnos con este juego, así como varias noticias, tips o cosas que les puedan servir para que el programa de Threads on Fire sea más completo, más ameno, qué sé yo. Otra cosa que se va a mantener en el contenido de este podcast va a ser pues la retroalimentación, que ustedes los oyentes, que son lo más importante para este podcast, van a seguir teniendo la posibilidad de enviar sus audio mensajes, audio correos, para enriquecer y fortalecer este podcast. Consejos, comentarios, hablar de algún tema, qué sé yo, hasta contar un chiste, una anécdota interesante, o aportar algo para la página de .mx Threads on Fire, o hasta mandar un saludo también, si es lo que quieran, pero pues en formato audio más que nada. Y pues el podcast de .mx está grabado desde México, de ahí que viene ese nombre que tiene. También pienso seguir ideando más cosas para agregarle secciones divertidas que les gusten y para que estén contentos escuchando este podcast. Trataré de vez en cuando también tener algún invitado que nos cuente algo interesante o que aporte sus conocimientos o su forma de ser agradable para este podcast. Y pues sí, a todos los oyentes de podcast también pues pedirles el favor, también compañeros podcasters, el podcast de .mx prácticamente pues vuelve a ser nuevo, porque después de tanto tiempo pues ya los oyentes que tenía, ya me imagino que ya muchos, ya va a ser difícil que lo vuelvan a encontrar, así es de que les pido por favor apoyo para que me ayuden a promocionarlo y nuevamente tener más oyentes. Espero sacar muy pronto el primer episodio o el episodio número 1 de .mx temporada 2011, para que pues también me ayuden con la retroalimentación y me digan qué tal les parece Si hay alguien que escucha este podcast pronto, antes de sacar ese episodio, y me quiere ayudar con algo de contenido, es totalmente bienvenido. Me despido agradeciéndoles a todos los que hayan escuchado este aviso de regreso y de inicio de la temporada 2011 de Punto MX, el podcast. Hasta pronto y mis mejores deseos para todos ustedes.